Hola, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que está hoy al control. Y también mandarle un saludo a Charo López por este magnífico programa que está haciendo de radio en Internet, en Facebook. Pueden agregarla Rolobi, con V, Rolobi, y escucharán ese programa magnífico que es una antología de la música del siglo pasado, de los años de los 30 hasta los 90, una música extraordinaria que fueron los grandes éxitos. Pues un saludo para Charo López. Y aquí en el estudio, don Carmelo Cruz, buenos días. Hoy, buenos días, Antonio. Hoy usted nos va a hablar de algo... Sí, hoy vamos a traer un potaje de vigilia, porque como estamos entrando en Semana Santa, pues un potajito de vigilia. De vigilia. Sí. ¿Y los componentes a base de qué es? De espinaca, de garbanzo. Nada de carne, ¿no? No, absolutamente. Solamente... la espinaca y... Y el bacalao. Y el bacalao. Bacalao salado, ¿no? Sí. Que hay que desalarlo. Sí, sí, sí. Bastante, bastante. Si no, hay que tomar mucha agua. Sí. Don Manolo Quevedo, buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos dispuestos a traer... Tiene buena cara hoy, ¿eh? Sí, bueno... Viene usted afeitadito. Sí, bueno... No, con la cara lavadita y bien peinado. Bien lavado y recién peinado. Sí, sí. Don Mario Hernández Sanginés, buenos días. Buenos días, don Antonio, queridos amigos con tertulio y oyentes, que son los más importantes. Bueno, hoy nos vas a hablar de cine. Sí, de un poquito del cine en Canarias, que quiero dedicar a la gente más joven que desconoce la trayectoria de esos 110, 112 años del cine en Canarias, porque la gente cree que es lo recientito, y la verdad es que tenemos casi tanta historia como desde el propio nacimiento del cine, ideado por los hermanos Lumière. Pues muy bien. Pelayo Suárez. Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí estamos. En principio, enhorabuena por ese concierto del sábado. Sí, la verdad que fue bastante... El viernes. El viernes. El viernes, sí, por la noche. Sí, sí, la verdad que fue un acto multidisciplinar bastante interesante. Y que, bueno, como quizás como intentar pues llegar a la opinión pública la candidatura de Las Palmas Capitales de Cultura Europea del año 2016, y creo pues que en ese sentido ese programa que se llamaba una luz en el océano, como reflejo de la trayectoria de esta isla a lo largo de los siglos, pues creo que estuvo bastante interesante, y nuestra intervención pues modestamente creo que... Estuve fijándome a ver si desafinaba, no desafinaba. No era difícil, era difícil, entre 400 personas era difícil. Un coro amplio. Entre 400 personas era difícil. Yo los tenía enfocado a usted. Pero salió muy bien eso, salió las canciones que cantamos, Signore delle Cime, muy bonita, Cantorum Júbilo también, el himno a Canarias y el Aleluya. Y la verdad, de Händel, ¿no? De Händel, muy bonito, sí, la verdad. Bonito, sí. Eran 400. Sí, sí, era aproximadamente 400. Eran varias corales, eran por lo menos 8 corales. Y realmente creo que salió más o menos como intentamos que así fuera. Y también la noche acompañaba, ¿eh? Fue sí, una noche, bueno, fantástica. No, nosotros tuvimos el privilegio de, como el escenario estaba arriba, casi en la mitad, por encima de la mitad del auditorio, pues veíamos allí una panorámica impresionante de todas las canteras y los miles de personas que había abajo, que me extrañó después entrar en internet y ver algunos que dicen que si no llega a ser los 500 participantes no había nadie, y no es cierto, había miles de personas, sí, abajo, ¿eh? Miles de personas, sí, estaba, sí, solo se lo digo, sí, pues yo, sí, sí, ahí, no. Ya yo pues también rectifiqué un poquito, intenté rectificar eso en creo que fue en el Canarias 7 precisamente, en la sin embargo me gustó más cuando lo hicieron sin micrófono en la parte baja. Sí. Ahí mezclado con el, sí, público, me gustó mucho más. Sí, aquello era un impacto más que, natural. Exactamente. Aquello fue el impacto que quiso que quisieron conseguir saliendo de abajo, por lo mientras actuaba, mientras cada interviniente preguntaba por un personaje canario de literatura o de pintura, por Benito Pérez Galdós, lo buscaba Néstor y demás. Fue muy bonito porque en los 6 o 7 huecos que hay, la voz que salía de abajo y luego allí sí, arriba, precioso, el paseo, precioso. Creo que fue un impacto que querían conseguir y creo que fue conseguido. Muy bonito, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Pues el que no fue se lo perdió. Sí, exactamente. Sí. José Antonio Saura. Buenos días, don Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Hoy nos trae, como es habitual, una serie de palabras en desuso, palabras canarias. Sí, unas palabritas. Traemos haba, habanillas, enchidero, heridor, heridero, huacales, hurtar y olla. Un día vamos a hacer un diccionario de todas esas palabrillas. Pues la verdad que sería la cosa, estaría muy bien y muy interesante. Y todos los canarios hablando de esa forma, ¿eh? Claro que sí. Don Manuel Rodríguez, buenos días. Buenos días, henos aquí. ¿Qué tal? Otra vez. ¿Cómo lleva usted la Semana Santa? Bueno, pues bien, con bastante recogimiento, porque yo soy religioso y católico y apostólico, y la verdad que no cedo. Y romano también, ¿no? Soy porque español. A veces lo veo soy español. Con una coraza, digo, este es romano. Sí, bueno, pero no mato a nadie, ¿no? De cualquier manera, bienvenido a todos los oyentes y espero a lo largo de este, con acento canario, que por cierto, Antonio, con acento canario, nuestro acento canario ha sido distinguido como el acento más sexy de toda España. Y eso, la verdad es que hay que celebrarlo, ¿eh? Hombre, eso es, creo que es normal, ¿no? Es que los canarios somos muy sexy. Nada más ver a Carmelo. La verdad que una cosa es ser sexy y otra cosa es tener el acento. Exacto. Son cosas diferentes. Bueno, hoy vamos a ver. Aunque van por el mismo estilo. Hoy vamos a escuchar. Van por la misma ruta. Vamos a escuchar un poema del Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Sí, de José María Pemán. Precioso. Que usted lo expresa muy bien. Espero no destrozarlo. No, yo creo que no. Pues nada, Joaquín Flores lo tenemos también al otro lado del teléfono. Buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Buenos días. ¿Cómo está el turismo en el sur? Bueno, está bien. Sí. Están todos los hoteles llenos, ¿no? Seguramente. Bueno, llenos, yo creo que hasta la noche del miércoles no va a estar todo lleno. Aún hay algunas plazas. Ocurre de que pues también la gente, algunos empresarios están aprovechando. Van a lo mejor 40 o 45, han subido a 60 o a 50 y tantos. Yo creo que eso no es de recibo. Se están aprovechando de turismo canario, que es el que al postre es el que nos va a salvar la temporada, o siempre nos salva la temporada de Semana Santa, del propio mes de abril. Pero bueno, allá la conciencia de cada uno. Es pero que eso es lo malo, siempre que van a explotar al turismo, claro. Luego trae sus consecuencias, sin lugar a dudas. Y más ahora, en esta misma semana, el que ha sido precavido y ha tenido tiempo, pues ha hecho las reservas puntualmente. El que anduvo buscando y no encontró, o que no tenía previsto el pasar la Semana Santa en el sur, ocurre que ahora empiezan a llamar hoy, lunes, martes, incluso el propio miércoles, y ahí ya se abusa del turismo, se abusa de la gente del país y yo creo que eso no se debe permitir. Bueno, aunque pero también bueno, tenemos que decir que los precios en Canarias son mucho más económicos que en la península, ¿eh? Bueno, los hoteles. Tampoco, depende. Se te está yendo la voz, yo no sé si te puedes colocar en un sitio que sí, tenga. Ya estoy más cerca, sí. Más cobertura. Vale. Bueno, pues hoy, ¿de qué alimento nos vas a hablar? Mira, hoy vamos a hablar de una planta muy medicinal que, por cierto, el otro día me mandaron un correo y en honor a la verdad tengo que hablar del perejil, porque es una planta medicinal que es poco conocida o escasamente conocida y es peligrosa también. Y con mucha vitamina C. Sí. Bueno, el perejil dice que si se lo da a los loros se muere y los conejos. Y los conejos, exactamente. A los loros, a cualquier sí, pájaro y al conejo igual. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues como digo, es que el perejil es una planta bastante desconocida, salvo en cocina, que se utiliza en muchas, incluso ahora en alguna bebida. Una de las propiedades más apreciadas del perejil es que es uno de los mejores diuréticos. ¿Por qué? Por la acción de un aceite que se llama apiol, que favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo además muy adecuado en casos de enfermedades reumáticas, cardíacas y de la obesidad. Si puedes cambiar de ubicación, te lo agradecemos, porque se va la voz de vez en cuando. A ver ahora. En este caso, para tú y como diurético, hay que machacar la planta y tomar el jugo 3 veces al día. Es decir, una cucharada cada 8 horas, más o menos. Es un gran diurético y, sobre todo, para la obesidad viene estupendamente. Este remedio también puede ser válido, una cosa muy importante, para contrarrestar el mal olor de boca, que muchas veces nos es producido por haber comido cebolla, embutidos, ajo, pescado, quesos fermentados. También se puede, el jugo ese se puede comprar en tiendas especializadas, no hace falta hacerlo o machacarlo, buscarlo. Siempre es más natural hacerlo. Es más natural, sí. También se combate este mal olor de boca, que se llama halitosis, para que la gente también lo sepa, simplemente con masticar unas hojas. Ya en alguna ocasión hemos hablado del tema este. Otra de las propiedades que tiene, o por las que se le conoce mejor el perejil, es porque es muy útil para evitar la formación de cálculos o piedras en el riñón. En el riñón, ya que permite la expulsión de esa arenilla, los que padecen de cólicos nefríticos, esa arenilla a través de la orina, antes de que ésta pues, se sedimente y se combata en forma de cálculo o salatos cálcicos o cristales. Igualmente resulta muy beneficiosa esta planta para desintoxicar el organismo y liberarlo de aquellos productos que nos pueden ocasionar anomalías, como puede ser, ejemplo, una reacción alérgica. La urticaria, concretamente. Es muy bueno el perejil. Y está suficientemente demostrado que el perejil es muy eficaz en las mujeres en la fase de menstruación y alivia todos los dolores asociados en ella. Aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado debido a que si se abusa del perejil puede ser muy, pero que muy tóxico. También favorece la digestión. Una digestión bastante, o sea, por haber comido abundantemente, porque contribuye a expulsar los gases y además está indicado muy como estimulante del apetito también, y en casos de espasmos intestinales, sobre todo los niños cuando les duele la barriguita, pues se puede hacer una infusión de estas. También está suficientemente demostrado que está considerado, antes hablamos de lo sexual, hablaban ahí al el señor Manuel Rodríguez. Es un afrodisíaco natural, aunque no lo crean. Además, la producción de estrógenos, por lo cual es muy recomendado, en especial, para las mujeres en la etapa de la menopausia. Es una situación psicológicamente negativa para la mujer. Bueno, pues esto, comiendo perejil, tomando perejil, se puede hacer. También es muy difícil incrementar el deseo sexual. Para ello, es muy fácil, hay que sumergir una cantidad abundante, como 2 vasos llenos de hojas de perejil, en 1 litro de agua hirviendo. Es facilísimo, bastante abundante perejil, como 2 vasos, empieza uno a llenar los vasos con perejil, cuando estén los en agua hirviendo, y lo tiene durante 45 minutos o 1 hora. Una vez hecho, se tapa, se apaga el fuego y se deja reposar 1 hora. Y muy importante, si están o tienen previsto hacer o tener un acto sexual, pues tomar un vaso antes de realizarlo, el acto sexual. Fíjese qué sencillo es, repito, para que no haya confusión. Se cogen 2 vasos, se da de perejil, en lo que quepa. Se pone a hervir en 1 litro de agua durante 45 minutos. Una vez que ha hervido durante esos 45 minutos, se apaga el fuego, se tapa y lo dejamos reposar 1 hora. Y una vez que está hecho eso, cuando tiene previsto uno tener un ligue por ahí o en la propia familia, en casa, pues nada, se lo toma 1 hora antes. Es muy afrodisíaco, es un estimulante natural del sexo. Manolo lo va a poner en práctica eso. Me está diciendo Manolo, pues Manolo Rodríguez. Se lo estaba recomendando a Antonio porque no sé cómo andaba en esas labores, hágalo. Pero de cualquier forma él me ha mirado a mí como que yo era el que lo necesitaba, pero yo generalmente a mí el perejil nada de nada. Vale, bueno, pues háganlo que alguno se puede llevar una sorpresa. De verdad. Afortunadamente. Ya lo verán. Pues, es muy valioso también el perejil en infusión. En caso de irritación de los ojos cansados, es muy importante. Al igual que la manzanilla, pero el perejil es muy bueno. Incluso cuando aparecen pequeñas legañas, sobre todo los niños, o cuando uno tiene un resfriado, un catarro, es muy bueno. Para ello hay que exprimir la planta, cuanto más tierna o fresca mejor, y aplicar un poco de ese jugo sobre los ojos, igual que se hacía antiguamente con la manzanilla. Es desconocido por mucha gente que el jugo del perejil pues resulta ideal para prevenir las hemorragias nasales. ¿Cuántas veces un niño tiene una hemotisis, empieza a sangrar por la nariz? Bueno, pues con el perejil se cortan las hemorragias. Y además también es muy frecuente en personas mayores, sobre todo los que tienen la tensión alta. Como todo, el tomar perejil en exceso, esto sí que es importante, es muy tóxico. Nos puede producir hasta la muerte, fíjense ustedes. Hay que tener muchísimo cuidado con el perejil. Todo ello es debido a esto, lo que hablábamos antes del apiol, que es un aceite esencial, que posee una potencia tremenda. Y dice que si se toman más de 10 gotas de esta esencia o jugo al día, puede ser peligroso. Incluso, en el caso de mujeres embarazadas, resulta abortivo. Antiguamente, aquellas personas que se dedicaban al aborto ilegal, pues les hacían tomar grandes cantidades de perejil y producían el aborto, fíjense ustedes. O sea que es muy peligroso, muy peligroso. Además, produce intoxicación del hígado, riñones, parálisis incluso circulatoria, e incluso, como digo, la muerte. Esto viene precedido cuando uno tiene vómitos, diarrea o alteración del ritmo cardíaco, hay que tener cuidado si se ha tomado perejil. Y por último, decir que el perejil, como usted decía antes, contiene minerales muy importantes, como puede ser el potasio, el calcio, el fósforo también, el magnesio, el hierro y el zinc. Y ya, para finalizar, el perejil siempre fresco o infusiones. Y nada más por hoy. Pues Joaquín, muchas gracias por esta información. Y la verdad gracias es que nos está documentando sobre todo la alimentación. De acuerdo. Muchas gracias. Venga, un cordial saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos, con motivo de esta Semana Santa, vamos a escuchar a Manolo Rodríguez, siempre me confundo con Manolo Quevedo. No me cambies el apellido, por favor. No iba a decir Quevedo. Manolo Rodríguez, con este poema, Al Cristo de la Buena Muerte. Ante el Cristo de la Buena Muerte, fragmento. Cristo de la buena muerte, el de la faz amorosa, tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa. ¿Quién pudo de tal manera darte esta noble y severa majestad llena de calma? No fue una mano, fue un alma la que talló tu madera. Fue, Señor, que el que tallaba tu figura con tal celo y con tal ansia te amaba, que a fuerza de amor llevaba dentro del alma el modelo. Fue que al tallarte sentía una ansia tan verdadera, que en arrobos le sumía y cuajaba en la madera lo que en arrobos veía. Fue que ese rostro, Señor, y esa ternura al tallarte, y esa expresión de dolor, más que milagros del arte, fueron milagros de amor. Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido, por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor. Cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena. Cristo de la buena muerte. La verdad es que es un poema precioso. La verdad es que estaba inspirado don José María Pemán cuando escribió a este Cristo de la Buena Muerte este poema tan hermoso. Pues muchas gracias por este regalo, Manolo. Pues yo quiero felicitar a Manolo no solo por haber elegido a José María Pemán, que además tiene, como buen andaluz que era, un montón de amor a lo que era toda la manifestación religiosa de la Semana Santa, y luego incluso que tiene obras de ese mismo carácter, quizás la más conocida, El Divino Impaciente, entre otras. Sí. Y este fragmento que has interpretado también, Manolo, tiene mucho que ver con su inclusión en ese libro tan interesante que yo recomiendo a todo el mundo, que es el que recoge nada más y nada menos que las 1000 mejores poesías de la literatura española. Creo que vale la pena. Yo tendría, don Mario, tendría que dar las gracias a Charo López, porque este poema me lo mandó Charo López desde Cádiz para que lo leyera en un programa que llevábamos Melodías del siglo XX, y ella lo seleccionó, y yo con 1000 amores, porque la verdad es que desde que lo leí me encantó. Que es el programa prácticamente, que es el programa que está haciendo Charo López por internet, en el Facebook, pueden añadirla en Rolovi, con V, que es esta trayectoria que hace de todo el siglo pasado, en las diferentes décadas, uh-huh. Y entonces prácticamente es como el programa Melodías del Siglo XX. Lo que también ella le pone otros ingredientes aparte de la música. Sí, la poesía, sí, exactamente igual. Pues desde aquí un saludo para Charo López. Don Manuel Quevedo, ¿qué efemérides nos trae hoy? Muy buenos días, don Antonio, de nuevo. Vamos a ver, ya he logrado algo de efemérides de lo que es el archipiélago en Canarias. No sé qué es lo que pasa con este tema, pero la verdad es que me ha costado mucho y lo que he logrado es muy poquito. No sé si es que está pero muy si poco, el contenido es bueno. Sí, ya cuando es corto y bueno, pues dos veces bueno. Efectivamente. Pero vamos, que al igual que sí consigo de lo que puede haber sucedido en toda la península, pues en Canarias en particular, pues me ha costado bastante. Entonces, si me voy a dedicar a un día en concreto, no tengo. Por lo tanto, voy a generalizar lo que es durante el mes de abril. En 1477 se da por finalizada la conquista de Gran Canaria por parte del Reino de España. En 1483, la muerte antes que la rendición. El valeroso Ventejuí y el Faicán de Telde se quitan la vida en Ancite, en Gran Canaria. Al grito de Atis Tinuma. Sí, señor. En 1533 nace el jesuita tinerfeño José de Ancheta, más conocido por el padre Ancheta. En 1657, Blackie es derrotado en su ataque a la bahía de Santa Cruz de Tenerife. Y en 1767, los jesuitas son expulsados de Canarias. En 1821, un temporal arruina el muelle de Santa Cruz de Tenerife. En 1978, llega a Canarias el general Valeriano Weyler para asumir la capitanía general. Yo casi, como he conseguido tan poquito para que me pueda dar para la próxima semana, casi prefiero dejarlo en esto para que me dé unos cuantos más para la próxima semana. Perfecto, pues así lo hacemos. De acuerdo, muchas gracias. Don Pelayo Suárez, sí. Hoy tenía usted que se nos quedó en el tintero la sí. semana pasada. Sí, referente a las capellanías. Sí, para entender un poco lo que voy a leer, habría que enlazar con lo que dije al principio en esa intervención hace 15 días, referente a lo que eran las capellanías y en qué entorno sociopolítico se desarrollaba. Ya dije en su momento que era el antiguo régimen, hasta que las revoluciones de Francia, la independencia, la guerra de la independencia en España, la creación de la primera constitución en las Cortes de Cádiz, acabó con este antiguo régimen que era absolutista, pero dentro de este ambiente era el único en el que se podía crear las capellanías. Y entonces voy a leer, es un poco farragoso porque está, lo he transcrito tal como se decía entonces, tengan en cuenta que hablo del año 1600 y 1700. Una de esas capellanías es la siguiente. Una capellanía que fundó el ilustrísimo señor licenciado don Tomás Romero Maldonado, abogado de los consejos canónicos de la Santa Iglesia Catedral de esta isla de Canarias. Para ello se trasladó al Valle de los Nueve y, llegando a unos cercados y arboledas propiedad de esta capellanía, dicho capellán requirió le diesen posesión de ella, le tomó la mano y les introdujo en ella, en donde se paseó por los majanos y arrancó las plantas en señal de posesión, la que tomó sin contradicción de persona alguna, de que se me pidiese le diese fe de lo que doy por ser y para sí, siendo testigo Juan de Medina, Josep Zurita y Juan Rodríguez, todos vecinos de esta jurisdicción, infirmaron otras más y capellán Gabriel Miguel, Ruiz Martínez, Leandro Pérez, ante mí Juan Agustín Betancor Travieso. Entenderán que son documentos del siglo XVII, entonces pues por eso son tan a la usanza, a la antigua usanza, pues están transcritos. Y continúo. Estando en el mismo pago, otro capellán requirió le diese posesión de las aguas de este heredamiento del Valle de los Nueve por la posesión que toca del riego de la antecedente suerte, y la prendió la mano y la sumió en la sequía, en donde vertió agua en señal de posesión, la que tomó sin contradicción de persona alguna, de que me pidió le diese fe, la que dio sin reparar, siendo testigo de otros, Josep Zurita otra vez, Juan Rodríguez y Juan Medina, y entregó notarías y conocidos 10 doblas, dado en esta a 23 de junio de 1757. Podemos observar aquí, en esta transcripción, cómo era a la usanza que quería apropiarse el clero o cualquier otra persona de influencia, porque era épocas de influencia del absolutismo, del latifundismo y demás. Entonces llegaban y quería apropiarse de ese terreno para supervivir, para su familia o para incluso para las fábricas de la iglesia, y fácilmente se hacían con esos terrenos, sin más, sino porque era su voluntad. Y aquí otro ejemplo. Telde, a 6 días de mes de marzo de 1687. Estando en esta jurisdicción, el licenciado Tomás Hernández, presbítero, mayordomo de la fábrica parroquial de esta ciudad de San Juan de Telde, pidió y requirió a Juan Jiménez, aguacil de la iglesia, le diese posesión de media suerte de agua de este heredamiento, y él mismo, estando en la sequía de dicho heredamiento, le cogió por la mano y le puso en dicha sieca. Lo transcribo tal como era, asieca, y vertió con B el agua para un lado y para otro en señal de posesión, y así mismo como en la dicha media suerte tuviera, le pidió le diera posesión de ella, y le cogió así mismo dicho aguacil y le entró en dicha tierra y se paseó en ella, arrancó matos y hizo majanos en señal de dicha posesión, y pidió a don Francisco de Herrera en testigo y a la comisión que tengo de dicho señor le diese por fe, como tomada dichas posesiones, quieta y pacíficamente. Observe esto, quieta y pacíficamente, porque era su voluntad, claro. Y sin contradicción alguna, claro, no podía ser, de lo que doy fe, pasó así, y fueron testigos el presidente Luis Alonso, Salvador Rodríguez, Alonso Gómez, año 1687. Esto es un ejemplo de esto. Ahí, perdón, unas palabras del antiguo castellano. Mesmo, a sieca, vertió con B, era una época de transición del antiguo castellano a la época moderna. Entonces, observen cómo, ejemplos de esto, tengo una recopilación en este lugar de más de 15 capellanías. Y es un reflejo de la situación sociopolítica de la época, en la que el clero y el absolutismo pues eran los dueños de todo lo que se le apetecía. Con esto pues no quiero seguir más con estos ejemplos, porque ya digo que son bastante, esto es para leerlo con detenimiento, porque realmente son también pues joyas, son pequeños documentos, joyas de la época. Y con esto pues termino este capítulo de capellanía, y en la próxima pues continuaremos con otras pinceladas históricas correspondientes. Usted es un hombre muy documentado sobre la historia, sobre todo aquí de Telde. Bueno, intento, sí, llevo muchos años en investigación, no soy historiador, ya lo repito que no soy, ya lo he dicho otra vez, no soy historiador, pero soy investigador, y sí, pues tengo bastante documentación al respecto, especialmente de la zona de medianía de Telde. Pues eso de alguna manera enriquece al programa con acento canario. El próximo día voy a hablar de una página que en su día ya la leí aquí, pero que ese día faltó fluido eléctrico y creo que no salió en antena. Y es de la importancia que tuvo Fernando León y Castillo en Guinea Ecuatorial para que España pudiera tener esos terrenos, esos territorios en el año 1900. Ya el próximo día continuaremos con esto. Pues Pelayo, muchas gracias por esta información. Vale, gracias. Lágrima quisiera ser para nacer en tus ojos, tus mejillas recorrer, muriendo en tus labios rojos. Nunca sabrás en concreto quién ha sido mi pasión. Hay que abrirme el corazón para conocer mi secreto. Por eso yo no te puedo olvidar, si fuiste mi amor primero, mi vida te la entregué, por eso sí. Por eso siempre te quiero. Carmelo. Muy buenas tardes, de nuevo. Vamos a ver con esa receta que nos ha traído. Pues hoy vamos a traer un potaje de vigilia, porque estamos entrando la Semana Santa. Vigilia, pues no tiene nada que ver con la princesa no. romana, ¿no? Virgilia. Bueno, pues los ingredientes son los siguientes: 300 gramos de garbanzo, 400 gramos de espinaca, 350 gramos de bacalao, dos cebollas, dos dientes de ajo, una zanahoria, media hoja de laurel, un decilito de aceite de oliva y sal al gusto. Desalar durante 24 horas los lomos de bacalao, cambiándolos tres veces de agua. Poner la noche anterior de remojo los garbanzos en agua. Colocar la cazuela, una cazuela al fuego vivo con abundante agua. ¿Fuego vivo o fuego fuerte, no? Sí, fuerte, para que la gente lo entienda mejor. Los garbanzos, una cebolla, los dientes de ajo, la zanahoria, las verduras peladas y enteras, así como media hoja de laurel. Y un poco de sal, mejor dicho. Dejar cocer mientras quitar los tallos de las espinacas, selamos las hojas, cocer con agua hirviendo y con un poco de sal durante 2 minutos desde que surja. Las espinacas sí. Se cocen aparte, ¿no? Sí, se cocen aparte. Durante 2 minutos. Sí, y después luego se lava con agua fría y se quitan los tallos. Sí. Las pencas. Sí, las pencas, sí. Se deja solamente lo que es la hoja, sí. ¿No? Se deja surgir, secar, pasar por agua fría y trocear. Entonces luego se sitúa en una sartén a fuego lento con aceite, la cebolla picada. Dejar hacer pausadamente hasta que este esté dorado. Entonces agregamos el bacalao troceado y tenemos 1 minuto removiendo para que se mezcle con la cebolla. O sea, en una sartén se fríe la cebolla picada. Sí, se dora un poco. Se dore y entonces se pone el bacalao. El bacalao ya troceado durante 2 minutos. Efectivamente. Se fríe un poquito, sí, se deja, antes de pasarlo a la olla. Exacto. Y entonces luego se pone en una cazuela los garbanzos con parte del caldo de la cocción. Se añade las espinacas y el bacalao con cebolla. Acercar a fuego medio y tener justo hasta que empiece a hervir, y luego se retira y se sirve en la mesa. Esto se acompaña, sí, con un buen vino. En la mesa, no va a ser en la silla, ¿no? Por supuesto. Se acerca a la mesa y se sirve con un buen vino tinto, según dice la receta de Antonio Cejudo. ¿Un vino tinto? Sí, un buen vino. Sí, de la receta de Antonio Cejudo. Bueno, un Rioja. Bueno, un Rioja, sí, bueno, también va bien. De 12 grados y medio, sí, más o menos. Pues muchas gracias, Carmelo, muy bien, por esta receta. Bueno, creo que querías poner algo, Manolo. Sí, pero no sé cómo vamos de tiempo, entonces. Sí. Bueno, pues entonces lo que hacemos es... Tú tienes la palabra. Sí, es que Mario también se tiene que ir. Entonces, Mario, querías comentar algo sobre estos eventos que se están haciendo en el Alfredo Kraus, en el auditorio, ¿no? No, exactamente. No, el Festival de Cine, ¿no? No. Yo quería... Estamos en un programa canario que se llama... con acento canario. Yo quería... hablar del cine canario. Dar una pincelada. Y hoy concretamente... es muy extenso. Yo comenté al principio del programa, cuando la presentación, de que el cine canario existe hace un montón de años. Casi tanto como el cine a nivel universal. Ha tenido poca difusión, pero hemos tenido grandes películas, sobre todo en la época del cine mudo, pues unas películas que podían llamar características del cine canario. Pero yo hoy, para meterme un poquito en el tema de las anécdotas, solo voy a comentar una muy curiosa, que, bueno, conocida por mucha gente en cuanto a su título, que es Tirma, la princesa de las Hespérides, la titulaban los productores italianos. Es una película que está basada en un guión, yo diría que en un poema de Juan del Río Ayala, y que tuvo 10.000 problemas y medio para poderse rodar, por un montón de razones, por discusiones internas con la producción española y con la italiana. Ahí estaba Serrano de Osma, que iba a ser el director, al final no lo fue, lo impusieron los italianos, que fue Paolo Moffa, etcétera, etcétera. Y además tuvo una cosa muy simpática, que fue la utilización de un montón de extras canarios, gente muy conocida de la sociedad canaria, de mayor o menor cuantía, pero gente muy conocida, y yo voy a nombrar algunos que participaron, aunque eso tiene otra contraanécdota. Entre otros, una persona que trabajó mucho en películas que se venían a rodar en Canarias, como era El Pollo de Arrecife, Heraclio Nismesa, que participó en, yo diría que unas cuantas decenas de películas que se rodaron en Canarias. Pero después personajes populares, sobre todo de la zona del puerto y de la isleta, como Claudio Díaz, Rafael El Chato, qué sé yo, Sergio Díaz Llano, gente que era muy conocida en la zona del puerto, a uno que llamaban Kiko el Loco, ya también fallecido, pues esos se convirtieron en extras. Y la anécdota, bajo mi punto de vista, y uno de los grandes... El Canelo también estuvo en... El Canelo, sí, en efecto. Me acuerdo que en una película de Eddie Constantín... También, esa la dejamos para otra ocasión. Que le metió una piña, por poco lo mata. En efecto. Sí, esa era SOS Pacific. SOS Pacific, sí. Que fue rodada en Maspalomas. Una parte de ella. No, bueno, en Maspalomas. Yo más se rodó en la zona portuaria y un poquito en Vegueta y tal. En realidad era un thriller. En aquella época se llamaban películas policíacas o de acción. Sí. Pero estaba bien tramada, había un tema de espionaje internacional y tal. Y tuvo bastante éxito, pero yo me imagino que el éxito más que nada es por la presencia de Eddie Constantini y para nosotros los Gran Canarios el hecho de que se rodara aquí. Entonces yo quería comentar con respecto a esto de los extras una cosa muy curiosa, que fue, como decía hace un momento, el gran enfado del autor del guión, aunque curiosamente es de las pocas películas que ha tenido un montón de guionistas también. O sea que, es decir, tuvo los 10.000 y un problema. Y entre otros es que, me imagino que sería un guionista italiano, el que dijo que estos extras, que eran canarios aborígenes deberían llevar el pelo como una especie de cola, como si fueran un caballo. Y yo pienso que más parecían indios mohicanos, porque les rapaban los laterales de la cabeza hasta las orejas, y eran una calvicie enorme. Y una cresta, y si recordamos las películas de norteamericanas de los mohicanos, veríamos que el aspecto era exactamente igual. Tanto es así que la propia producción se encargó de comprarle unos sombreros de fieltro a todos estos señores, porque me imagino que les daría una vergüenza enorme también. Luego, otro problema es que, claro, el guionista, autor del poema, Juan del Río Ayala, se vio muy frustrado en el sentido de que la producción italiana cambió permanentemente a diario el famoso guión. En esta película hay una estrella muy rutilante en aquella época en Italia, que era Silvana Pampanini, menos conocida en España, y un galán que empezaba, que era Marcello Mastroianni, aparte de Gustavo Rojo, mexicano afincado en España y protagonista de muchas películas, sobre todo de acción, pues actores españoles como José María Rodero y Elvira Quintillá, etcétera, etcétera, más los italianos que venían en tropel. Y yo, como no quiero extenderme mucho porque todavía quedan compañeros por intervenir, sí quería contar alguna anécdota más del rodaje de esa película. Ya digo, hubo un sinfín de problemas, incluso a la hora de elegir el tipo de color para el rodaje. Los italianos querían un sistema italiano que creo que se llamaba Ferranian Color, que suena rarísimo, pero eso es lo que querían. Y aquí en España querían rodarla en otro sistema que era el Gemacolor. Total, que entre múltiples trifulcas entre todos los componentes del elenco de la película, tanto técnicos como eso, pues estaban las chicas del reparto. Y eso ocasionó un problema muy gracioso, un problema de nacional catolicismo, vamos a llamarlo así. En esa época, en ese año concretamente, en los alrededores de la charca de Maspalomas, donde estaban acampados los técnicos y artistas de la película, estaba también establecido un campamento del Frente de Juventudes, que era el que hacía campamentos en aquella época. Y era muy gracioso ver cómo a mediodía, según el horario, el programa de trabajo que había en el campamento con los chicos, a mediodía, a las 12, había que bajar hasta la playa de Maspalomas para bañarse uno y volver a subir a comer al campamento. Pues bueno, no se sabe por qué el capellán de ese campamento encabezaba el desfile hasta la playa con una caña. ¿Y qué es lo que hacía este caballero, el pater del campamento? Pues trazaba una raya en la playa y nos decía: señores, de aquí para allá no se puede pasar porque van a cometer un pecado mortal. Y todo era porque aquellas chicas italianas de reparto estaban en bañador, y no solo en bañador, sino que ya algunas hacían el topless, cosa insólita en aquella época, y más en la España de aquellos momentos. De todas formas, la película, bajo mi punto de vista, que para nosotros pudo ser una odisea emblemática para todos los gran canarios, se quedó en cierto modo en una especie de quiero y no puedo. Se gastó mucho dinero en ella, y eso que las autoridades ayudaron mucho a la producción, pero al final te encuentras con una, no sé, descafeinadas luchas canarias. El sindicato cinematográfico, ¿no? Había un sindicato aquella época. Había un sindicato nacional del espectáculo y apoyaba, además le daba a las películas en función de su taquillaje, de su guión o de su interés nacional, unos créditos que se llamaban. Ha obtenido el crédito sindical a la producción de esta película por que tiene valores de, no sé, del tipo que quiera que fuese. El lanzamiento de, en cierto modo, de Marcello Mastroianni, que le dio pie a seguir haciendo películas, sobre todo en Italia, y convertirse en un puntal del cine italiano. la Silvana Pampanini ya tenía algún nombre, pero se caracterizaba, como casi todas las actrices italianas de la época, por ser unas chicas todas muy pechugonas, y quizás eso era lo que suponía el mayor atractivo para los espectadores. Hizo incluso una película que escapó un poco de la censura, que entonces era muy rígida, que era interpretada con Gino Cervi y que se llamó Ok Nerón. Hay unas escenas de baño que debe ser que el censor estaba con los ojos cerrados y no la vio, pero la escena pasó. Era dificilísimo que ocurriera. Pero bueno, como todas estas estrellas que son un tanto fugaces, pues pasó su época y después ya empezaron las actrices de interpretación como la Lollo Brígida, la propia Sofía Loren y la Ana Magnani, que era la number one, la número uno de las intérpretes italianas. En fin, esto es una anécdota dentro de todo. La película se hizo en 1954, se estrenó en el 55, y la crítica de entonces tuvo, como dicen en los toros, división de opiniones. Hay quien dice, qué bien, una película basada en la historia de Canarias, con Ventejuí, que tú nombrabas antes, el día 29 de abril del año en curso, se tiró en Tirajana. Y esta gente puede decir, sí, pero claro, yo creo que es que además no quisieron asesorarse, sino que ellos hicieron una especie de western, me refiero a la producción italiana, y lo que consiguieron es que cuando incluso se realizaban escenas de lucha canaria, aquello parecía, pues no sé, parecían los indios Sioux en la danza de la guerra. Entonces, pues bueno, para mí quedó muy, muy, muy blandengue la película como tal, en cierto modo es una gesta, y hasta me río un poco del, aquí nosotros lo llamamos Tirma, porque en realidad el poema de Juan de Río Valladolid se llama Tirma, pero los italianos la titularon en su país y por ahí para la distribución mundial como la princesa de las Hespérides. Bueno, pues quede la anécdota para seguir contando de más películas en próximos programas. Muchas gracias. Gracias, Mario, por esta información. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera andan pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que ya flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú ni cantar. Thank you. Bueno, pues estamos en Semana Santa y yo creo que era oportuno esta saeta, ¿no? La verdad es que ha abordado este tema que ha hecho popular Joan Manuel Serrá y tantos otros, pero en la voz del director del programa, perdón, en la voz del director del programa ha ganado muchísimo, ¿eh? Ahí me estaba... y hasta su autor Antonio Machado lo hubiera ratificado, la verdad. Bueno, ahí me acompañó al piano Carmelo Cruz y Manolo Quevedo con los tambores. ¿Y toca piano? Y, no. Y yo tenía la flauta preparada, pero como el tema no lo llevaba, pues me quedé sin actuar. Ya lo hizo ya José Antonio Saura con las trompetas. Bueno, pues vamos a ver, creo que sí, Mario, vamos a despedir a Mario, porque tiene una cita ahora también. Sí, desgraciadamente, o por suerte, pero bueno, lo que pasa es que tengo la vida muy ajetreada en los últimos tiempos, pero bueno, pero espero tener... Te esperamos el próximo lunes, Dios quiere, estaremos aquí. Pues señores, muchísimas gracias, sobre todo a los radioyentes que me han sufrido durante estos minutos, y a ustedes, compañeros, pues espero verlo después de este relax, el que lo tenga, de la Semana Santa, y hasta el próximo lunes. Bueno, Mario, te damos las gracias a ti porque de alguna manera pues nos estás formando y esta documentación, o sea que es parte de la historia del acervo cultural de Canarias, sin lugar a dudas. Muy interesante. Sí, muchas gracias. Ha sido todo lo que ha dicho, ¿eh? Ha sido un placer. Pues ahora vamos a escuchar de la voz de Manolo Rodríguez un poema, que era el Mojo Picón. Es un poema dedicado al Mojo Picón, de Lourdes Soriano Benítez de Lugo. Por orden y muy sencillo, pimientas rojas y secas, no la guindilla que mona, 8 enteras por maseñas, en vinagre remojadas se dejan la noche entera, luego sin pipas con piel y escurridas, no muy secas, en picadora o mortero vas poniendo con almendras ya peladas, si tú quieres, 5 por cada pimienta, de comino y de sal gorda, una cuchara pequeña, 5 gramos, que es lo mismo, de ajo, la cabeza entera, muy batidito o majado, quedará como una crema, lo pones todo en un tarro, y ahora el aceite agregas, y un poco de pimentón, de vinagre, tú lo pruebas, cierra la tapa y agita, consérvalo en la nevera, verás que te dura meses, o no, porque el mío vuela. Si a ti te gusta picón, ponle guindilla, que quema. Pues esa es la receta. Esa es la receta, y la verdad que ahora para estos días de Semana Santa, un buen mojo picón con un buen pescado salado y una pella de gofio, vamos, y si es al zurrón mejor, ¿eh? Bueno, hay varias recetas del mojo picón. Sí, hay muchísimas, la verdad es que esta... Yo tengo una en particular, que usted la ha probado. Sí, pero lo que pasa es que tú no quieres publicarla para que no te pisen los pies. Bueno, y un día la digo, bueno, para que lo cojan los oyentes. José Antonio Saura, aquí estoy. A ver esas palabrillas. Aquí estoy, don Antonio. Tenemos la primera palabra, es haba. También se puede haba. Decir. Sí, también se puede haba, decir haba. Java, sí. Que no tiene nada que ver con el grupo de música sueco, haba. No, que va. Es una broma. Ya, hombre, como tú acostumbras. Haba es el quiste o protuberancia que se presenta en las axilas como reflejo de algunas dolencias. Es así, una haba. Luego tenemos habanillas, que es la enfermedad... Perdón, que yo conocí a un amigo, precisamente, sí, le salió un haba en las axilas, sí, precisamente, y fue un curandero. Le cortaron para quitarle y tal, y murió precisamente sangrado por eso. curioso, hace años de esto, ¿no? Claro, es que si se va a gente inexperta, pues ya, pueden ocurrir estas desgracias. Luego tenemos la palabra habanillas. Habanilla es la enfermedad de las cabras manifestada por la presencia de forúnculos en el cuello. Sí. Estas son las habanillas. Sí. Luego tenemos el henchidero. Se le llama henchidero a una palangana grande donde se ponen de remojo los chochos o altramuses. Chocho, para un chocho en Canarias. En Canarias, altramuses en la península. De más allá, sí. Para hincharlos de agua, cambiándole esta frecuentemente para que se endulcen. Luego tenemos el heridor. Se le llama heridor al gallo de pelea de patas ágiles y certeras. También tenemos el heridero. Se le llama heridero a un canal estrecho por el que cae el agua para accionar la rueda hidráulica de un molino. Luego pasamos a huacales, y también se lo suele llamar huacal, que son los envases de tiras finas y estrechas de madera en forma de cajón para empaquetar y transportar los racimos de plátanos en los carros, camiones o barcos. Yeah. Tenemos la palabra hurtar. Hurtar. Hurtar, con H. Se le llama hurtar a cuando la cabra o la vaca interrumpe el curso del ordeño por desaparecer la leche a causa de susto u otros motivos. El que está con ella suele decir: esta cabra o esta vaca me hurtó la leche. Se le retira la leche. Exactamente. Sí, a la cabra, sí, sí. Y por último tenemos la palabra olla. Olla. Olla. O sea, H-O-Y-A. No es press. No, olla. Olla. Olla es la cama que los carboneros preparan a su leña para quemarla, abriendo en la tierra una concavidad adecuada que luego cubren para obtener los tizones. El carbón. Exactamente. Sí, precisamente estuve, hará 15 días, viendo en televisión un reportaje, sí, de cómo se hacía ese carbón con esa olla que dice. Ah, pues mira. Pero no sabía que se llamaba la olla. Sí, es como una especie de un volcán que hacen. Exactamente, hace, ¿no? Sí, entonces, que la tapan y demás para. Y luego sacan el carbón. Sí, sí, sí. Carbón de pino. Exactamente. Bueno, eso es una horna que se hacía no hace muchos años. Bueno. Sí, cuando se utilizaba 30 el carbón. 30 y pico, para, 40 años. Para las cocinas. Se pone toda la leña que se va a quemar. Después se le pone monte. Sí. Las hojas, las ramas de los árboles, y después se tapa con tierra. Con tierra. Se le deja por arriba, sí, una especie de chimenea de, sí, volcán, sí, para que... y se le prende fuego y ahí se deja hasta que se queme toda la leña, y después ya cuando termina pues se sacan las ramas ya medio chamuscadas y se va sacando el carbón, que es el carbón de pino. De pino. Porque luego está el carbón mineral, ¿no? Que claro, es otro, el carbón de pino, de leña. Que es el que sirve para la barbacoa. Yo he visto hacerlas y la verdad es que es un trabajo curioso. Yo lo estuve viendo, yo no lo había visto nunca, viendo en un reportaje que hicieron en televisión, y la verdad es que fue bastante bonito ver el procedimiento que hacen. Es muy laborioso, y cómo trabajaba antes. Para sacar el carbón, ¿eh? Cómo trabajaba antiguamente la gente y cómo se tiznaba, ¿eh? Cómo quedaban. Bueno, don Carmelo, pues Cruz, claro. ¿Usted cómo va a pasar la Semana Santa? Pues con la familia y con los pajaritos. Con los pajaritos. Ah, bueno, un día nos tiene que hablar porque Carmelo Cruz, aparte de su trabajo como chef, es también canaricultor. Criador que de pájaros. Canaricultor. Canaricultor. Sí. O sea que Carmelo es un pájaro de cuenta. Tiene de pájaros lo menos 900.000, sí, sí, pájaros. Sí, aproximadamente. Una barbaridad, ¿no? Sí. Madre mía. Sí. La verdad es que tiene ahí una cantidad de Pavarotti tremendo, ¿no? A mí me regaló uno que le puse Pavarotti, ¿no? Y se pasa el día cantando, ¿no? La verdad que está el pájaro muy contento. Menos mal que no te lo dio mudo. No, menos mal. O cojo. Exactamente. Bueno, entonces, pues, va a preparar usted sancocho, seguramente. Sí, pienso preparar un buen sancocho. Sí, que es lo clásico en, sí, en Canarias, en Semana Santa. En Semana Santa, sí. Bueno, pues esperamos que... ¿Quiere que le dé la receta, no? Usted la tiene. Bueno, usted también sabe hacer muy bien el sancocho, que me he enterado que usted lo hace muy bien. De eso puedo dar yo fe. Ah, bueno. Sí, por lo menos olor no da, ¿eh? Después de cuántos años que estás viviendo aquí en Canarias. 51 años. 51 años. No había probado el sancocho porque el olor... Exactamente. Sí, ya él me lo comentó, sí, ya que... La verdad, sí, no, sí. Pues decir la experiencia esa, ¿no? Que yo le dije, eso no tiene nada que ver con lo que se prepara. Sí, señor. Y la verdad que fue muy gratificante. Y a partir de ahí ya probaste el sancocho. Pero no me ha sabido como el tuyo. Te lo digo con toda sinceridad. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo has comido en otro sitio? Otra vez, pero no. No era igual. Así es que cuando quieras me puedes invitar a casa para... es que yo le quito la piel, porque sí, lo que da el olor ese es la piel. Que canta un montón. Sí, es la piel y las espinas. Sí. Yo lo hago con los lomos. Lo salo, yo lo compro, el pescado lo compro fresco, no congelado, fresco. Sí, sí. Una corvina o orcherne. Y luego le quito lo que es la piel, el espinazo y demás, y entonces lo salo. Y lo tengo salando 15 días. Y luego ya lo desalo, lo preparo y tal. Y es por eso por lo que no da el olor, porque la grasa del pescado... es lo que da el olor ese, a veces desagradable. Es, ¿no? lo que a mí siempre me tiraba, sí, hacia atrás. No, a mí me ha pasado lo mismo, es el olor. Por eso, como lo confesiono yo, sancocho, precisamente es así, porque el olor de la grasa que tiene la piel, sí, estar en sal, da un olor un poquillo desagradable, sí, ¿no? Para mí, sí, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, pues esperamos que le haya gustado este potaje de vigilia. Sí, y que tenga los oyentes un buen fin de semana para todos. Bueno, don Manuel, ¿usted la Semana Santa? No, pero la verdad es que... ¿Cómo lo va a hacer? Usted sabe que tengo un problema en casa familiar que no puedo salir, puesto que mi mujer tiene uno de los días de guardia con su madre, entonces pues son 24 horas que no se puede mover. ¿Pero comerá sancocho? Sí, seguro. Con la pella gofio. Efectivamente, sí. Bueno, el gofio, otra de las cosas, yo preparo 50-50, millo y trigo, pero el gofio de millo es el millo este canario, el redondo, el rojo, sí, no el paletú, como le llamamos, ¿no? Está riquísimo. Y el mojo. Yo, si Antonio tuviera un restaurante, desde luego, le diría a todo el mundo que fuera a comer sancocho, Antonio, ¿no? Y el caldo pescadito también. Hombre, claro, exactamente. Bueno, Pelayo. Sí, veo que usted es un sibarita, de la comida, ¿eh? Sí, me encanta comer, sí, bien, pero sí, poquito, ¿no? No mucho, pero variado. Bueno, pero mira, yo contrario a todos, tengo que decir que para mí el sancocho es el que se vea que es un sancocho con olor, el olor tiene que tener el olor a la comida normal, exactamente, pero es que a veces hay olor de la grasa del pescado que da un olor, eso depende de cómo se desala, un olor desagradable, claro, sí. Lo primero que hago es siempre lavar el pescado. Cuando lo voy a desalar, lavarlo primero para quitarle, sí, toda, claro, la sal. Sí, sí, con agua total. De manantial, nunca con agua del chorro, del grifo, porque tiene cloro. Y entonces le queda siempre el sabor ese a cloro, ¿eh? Y lo tengo 3 días desalándolo, cambiándole el agua cada 12, al principio, el primer día cada 6 horas. ¿Y cómo coloca? ¿Y cómo coloca el pescado, los trozos de pescado para que se desale mejor? ¿Cómo lo coloca? Es otra cosa, ¿eh? Sí, entonces cuando ya está desalado, de hecho cuando voy a guisar el pescado, sí, le tengo que echar sal para que coja sabor, porque está, es que la sal es un conservante, como el ahumado también es otro conservante, el marinado, el congelado son conservantes, pero ya una vez liberado de ese conservante que es la sal, siempre lavado con agua de manantial, y hay que guisarlo con agua de manantial también. No, el chorro porque tiene el cloro, el pescado lo pone amarillo. No sé si lo sí, has visto, claro, ¿no? Sí. Y entonces eso. No, bien, vale, sí, sí, sí. Y yo, la verdad es que la piel se la quito siempre. Es que yo mismo soy el que lo salo. Por eso lo compro fresco, claro, sí, y luego ya lo confecciono, le quito la piel, el espinazo, y lo pongo a salar unos 15 días. Y ya yo lo tengo ya preparado desde hace ya el mes pasado aproximadamente, fue cuando a finales del mes pasado ya lo puse ya a salar, y ahora lo tengo ahí en el congelador para que no se estropee. Pues ha sido bastante bastante ilustrativo para los oyentes todos estos detalles. Y un día doy la receta del mojo. Y el gofio suelo hacerlo con millo y trigo mezclado, ¿no? Sí. Y luego le pongo cereales, o sea, frutos secos, ¿no? Molido. Un sibarita total. Y sí, queda, bueno, Manolo, creo que también lo has probado, ¿no? No, no. A mí me lo prometieron, pero se olvidaron de bueno, hacerlo. Pero ha comido otras cosas. He comido otras cosas y muy ricas todas, la verdad. Buenísimas. En la cocina es un manita. Eso es verdad, y no le paso la mano a nadie. Una vez preparé unas setas, ¿te acuerdas? Ah, buenísimas. Sí. Que Manolo repitió cuatro veces. Un montón, la verdad. Estaban riquísimas. Estaban riquísimas, sí, una seta que preparé. Y de una forma muy, muy sencilla, sí, bastante sencilla, pero tiene una habilidad y una limpieza, una pulcritud en la cocina. Se pone hasta el delantal, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también Carmelo, la carne al queso. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Muy buena, muy buena. ¿Te acuerdas que también al principio te dije que no me gustaba, pero sí, claro, después, es que yo tengo la costumbre de decir que no me gusta sin probarla. Sin probarla, sí, claro. Eso es. Siempre hay que probar todas las cosas para entonces decir si me gusta o no, sí, me gusta. La verdad que está muy buena, muy buena, sí. ¿Y la carne de cabra qué tal? Pues mira, pues me suele salir bien, ¿eh? Lo que pasa es que hoy se me olvidó. Ah, ya. Carmelo es especialista en eso, en hacer carne de cabra, uh-huh, en salsa. Bueno, una pregunta para todos. ¿Van a participar en las procesiones de Semana Santa? Pelayo, sí, yo no sé si aquí también en Terde suelen hacer también el recorrido de Semana Santa, las procesiones, ¿no? Sí, sí, aquí hay una procesión magna que es la del Viernes Santo. Ya las otras procesiones, casi por los tiempos que corren, pues ya hacen. Antes había una procesión del Encuentro muy, muy bonita en San Gregorio, pero ya hace años que no. Solamente aquí la procesión más importante es la del Viernes Santo en San Juan. El viernes. Sí, que es el donde es la exhibición de todo de toda la imaginería de los amperes y demás. Entonces esa es la proyección magna que tenemos en Telde. Y en Telde hay imágenes preciosas. Sí, tenemos del Juan Pérez, sí, muy muy bonita. Sí, yo también espero, vamos, en Vegueta, que para mí son de los mejores sitios que tenemos en Las Palmas capital. Y espero tener tiempo para poder ir a alguna de ellas. Sí. Yo me voy fuera de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ya sacó el pasaporte? Como siempre. ¿A dónde va a ir? Pues, ¿se puede saber? Sí, claro que sí. Voy a La Laguna con mi mujer. ¿A La Laguna? Que, sí, fuimos nombrados hace 2 años cofrades de honor. Ajá. De una de las cofradías. Sí. Y nos hemos comprometido todos los años, siempre que no haya en La Laguna sale un Cristo de madrugada, que es una maravilla. El Cristo de La Laguna, ¿no? El Cristo de La, sí, Laguna. Bueno, pues sale una procesión que es solemnísima, es sobrecogedora. Esto la verdad, estar en La Laguna parece que te transporta. Bueno, yo, si Antonio me lo permite, sí, antes de finalizar, yo que he trabajado en la radio, cuando tuve el comienzo de aquellos años primitivos de mi dedicación plena a la radio, la verdad es que si miramos la Semana Santa de aquellos años a hoy, ha cambiado muchísimo. Sí. ¿Cómo se trabajaba? Antes no podíamos poner ni un poco de música, nada. La publicidad la teníamos que dar en seco, sin música de fondo, sin nada de nada. No podíamos dar un golpe de gong que estábamos acostumbrados a ellos para sí, hasta el domingo no se ponía, no se ponía. No bueno, se es, que, podía. Es que paraban las emisoras de radio y todo. La sí. Música clásica, pero música clásica religiosa, ¿no? Sí. De cualquier concierto. Desde el jueves a las 12 del mediodía ya. Sí, ya, todo, ya era todo, hasta, no podía, hasta el domingo por la mañana. Por la mañana, exactamente. Sí. Era fantástico, era bonito, era sobrecogedor, aunque ahora, claro, los tiempos han cambiado y esto es mucho más fácil trabajar, pero antes había que ponerse un poco en el pensamiento que estábamos en Semana Santa. Y yo recuerdo en mi casa, por ejemplo, y no éramos santurrones, pero en mi casa, mi madre cerraba todas las ventanas como un luto riguroso, preparaba la comida días antes, ahí no se tocaba nada, ni se movía la casa para nada, limpiaban y hacían todo y dejaban todo ordenado para la Semana Santa, y durante esos días era ir a la iglesia a rezar, o sea, lo propio de yeah. Había un dicho que dice, en Domingo de Ramos, el que no estrena... No tiene mano. Se le caen las manos. Se le caen las manos, sí. Curioso. Sí. Que también solían estrenar algo el Domingo de Ramos. Sí. Y después otra de las cosas, el Domingo de Resurrección, que era el domingo, ahora es los sábados. Sí, ahora es los sábados. Ahora lo han cambiado los sábados. Sí, o sea, los sábados. Antes era el domingo. El domingo. El propio domingo. Cuando, la aleluya. Cuando, aleluya, exactamente. Por la mañana. Sí. Era precioso. ¿Aquí en Terde cómo lo hacían? Sí, ya Manuel lo ha reflejado aquellos tiempos, pero evidentemente hoy son otros tiempos, no podemos decir ni mejores ni peores. Yo pienso que hoy hay más, no sé... Más libertad. Sí, pero más libertad y no... Y quizá voy a decir una aberración, pero quizá hay más sinceridad que antes, no sé. O sea, más sinceridad que antes. Otros tiempos, hoy los creyentes son creyentes, son diferentes a antes. Bueno, yo no voy aquí ahora a establecer antes, un... No, yo no he hablado, sí. De si era mejor o era peor. Decía como el cambio que ha habido de ayer a hoy. Antes era una cosa impuesta. Sí, realmente hoy, es así. Los que son creyentes... No, tampoco a nadie le imponían que cerrara la casa y que hiciera... Pero psicológicamente te lo imponían. Pero psicológicamente, socialmente... Las emisoras de radio no funcionaba nada, los cines ni nada. Bueno, los medios informativos, sí. O sea, psicológicamente. Y de hecho, ayer lo estuvimos hablando, que acudía a una procesión, que antes en la época de Semana Santa llegaba uno y veía los altares todos tapados con unos crespones negros enormes. Sí. Y aquello era sobrecogedor. Ahora, el que va a la iglesia y realmente se entrega a Jesús es porque realmente lo siente y lo quiere. Eso es lo que yo quería manifestar. Es lo que estaba diciendo Pelayo, antes era impuesto. Sí. Y ahora hoy, no. Hoy el que va porque tiene, por convicción, diferente. Pues bueno, pues hemos llegado, si quieren añadir algo, Carmelo, Manolo, Quevedo, sobre la Semana Santa. Yo es que la verdad es que no suelo de ir a ninguna procesión, pero... Usted no va a ningún lado, nunca. Con los pájaros tiene. Suelo de ir. Los pájaros ya tiene más que... Suelo de ir a misa y confesar también, pero... ¿Usted confiesa? Sí. Y el cura se queda asombrado, ¿eh? Claro. Con lo malo que usted, se quedará asombrado. Qué horrible. Con razón, más allá estuvo aquí en San Gregorio, que me dijo que iba a confesar y sacaron al cura con una fatiga tremenda. Le di una hipotética. Y me dijo, ¿qué pasó? Dice que Carmelo estaba confesando con el cura. Tremendo, Carmelo. Bueno, yo simplemente quería decir de que los que quieren recogerse, vamos a llamarle, en las procesiones, pues, con la iglesia rezando en esta semana, pues bien, también respeto al que se recoge en las playas del sur. Es otra forma de ver la Semana Santa. Es la libertad de la persona. Tan respetada como yo estoy completamente seguro que usted cogerá su moto, la custo que usted tiene, y se irá a dar un volteo por los campos. Seguro, no, para los campos no, pero seguro que lo que es en Las Palmas Capital seguramente me daré alguna vuelta. Un volteo. Exactamente. ¿Y Pelayo qué va a hacer? No, intentar pues pasar la semana lo más tranquilo posible, pero soy de la opinión que en cualquier sitio donde te encuentres, tus convicciones religiosas o lo que sea, pues las puedes manifestar con tu actitud, con tu comportamiento y forma, no tener que manifestarla públicamente de una manera tan ostensible. O sea, que yo igual me voy al campo, que me voy a la playa, o que voy a una procesión, pero que no es un, no es el escenario el que me va a condicionar a mí ese... Es la Semana Santa. ¿No? Sí, yo creo que el sentimiento religioso, yo creo que no se puede cambiar. Puedes estar en la playa, como decía aquí el compañero, puedes estar en el campo y ver a Dios en cualquier momento, en todo instante, si estás en contacto con Él, si eres realmente religioso, si lo sientes, si lo quieres. Donde quiera que estés, puedes hacerlo. Pues yo, como ya he dicho, me voy a ir a la laguna y quisiera... hacer constar aquí el respeto y toda la implicación de todo, de toda la ciudad de La Laguna, que existe cuando sale las procesiones, tanto el Cristo como cualquier, todas las procesiones, sí, cualquiera de ellas, todas son con un silencio y una emotividad total, la verdad es que se te ponen los pelos de... Pues nada, pues Manolo, nos despedimos ya. Sí, bueno, darle las gracias a los oyentes por escucharnos todos los lunes y a los compañeros, que tengan una feliz Semana Santa, cada uno donde quiera estar. Don Carmelo Cruz. Pues nada, lo mismo también, que tengan un buen fin de semana a todos los oyentes y que se lo pasen bien. Pelayo. Sí, también reincidir en lo mismo, pues que lo pasemos lo mejor posible en nuestra, cada cual en sus condiciones personales. Manolo, que bueno, pues Rodríguez. Yo también enviar un saludo a todos y que en la playa, en el campo, en su casa, donde quiera que estén, que vivan la Semana Santa de la mejor forma posible, pero respetando un poco al Señor. José Antonio Saura. Pues yo igual quiero desearle a todos nuestros queridos radioyentes que pasen una feliz Semana Santa, cada cual de la manera que lo crea más conveniente, y pedirles disculpas porque el próximo lunes todavía... no estaré aquí, o sea, no estaré con ustedes, o sea que ya para la otra semana ya estaré de nuevo con todos ustedes. Gracias, José Antonio. Bueno, pues les esperamos el próximo lunes en este programa con Acento Canario.